Según Aristóteles, el mundo de las sustancias naturales está sometido a un cambio incesante que puede ser sustancial, cuantitativo y de lugar, ya que las cosas sensibles, naturales o artificiales, son compuestos de materia de lo que está hecho una cosa, por ejemplo de bronce, y de forma, lo que hace a algo ser tal o cual cosa, una esfera de bronce o un cuchillo de bronce. Ellas se generan por algo, provienen de algo y llegan a ser algo determinado. Un hombre engendra a un hombre, dice Aristóteles. Del concepto forma se deriva el de especie, que es el conjunto de características comunes de los seres vivos que permiten su identificación y parentesco con otros. El esquema materia-forma puede ser considerado como una radiografía de las cosas, para tener una mejor representación de la transformación de los seres vivos y de las producciones artificiales. Aristóteles introduce otro esquema complementario, pero más dinámico que el anterior. Es el de la potencia y el acto. Así, los padres, hombres en acto, engendran hijos, seres en potencia, que serán a su turno hombres realizados. Aristóteles vio en la materia al ser potencial y en la forma al ser actual. Como lo que se genera es siempre un compuesto, afirmó algo que sigue resonando: ni la materia ni las formas últimas se engendran.